Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, coach positivo. Conócela más en www.mejorversión.com. Bienvenidos a Tu Mejor Versión. Para mí es un inmenso placer saludarles. Soy Karina López, coach positivo. Quiero enviarles un abrazo muy caluroso a todos aquellos quienes se han tomado algunos minutos de su tiempo para escribirme. De verdad, mil gracias por el respaldo. Nos escriben justamente desde Perú. Me encanta tu contenido. Ya estás añadida a mi lista de podcasts que escucho cada mañana. Quisiera saber si me puedes ayudar con más información sobre dietas saludables. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Te recuerdo que en www.mejorversión.com encuentras todos los recursos necesarios para una vida más plena y feliz. Generalmente, asociamos el término dieta con pasar hambre, y en realidad una dieta es un estilo de vida que adquirimos o que podemos adquirir acorde a nuestras necesidades básicas para sentirnos bien, rendir más en nuestras actividades diarias e incluso evitar enfermedades. Por lo tanto, tener una dieta saludable es un ejercicio de conciencia para elegir adecuadamente los alimentos que nos benefician, como la ingesta de frutas, verduras y hortalizas. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que ser monótonos, aburridos y repetitivos, que es algo que escucho frecuentemente de las personas que realizan una dieta extrema, es decir, una dieta que ya no es un estilo de vida, sino que la ocupan por un espacio de tiempo para adelgazar o reducir medidas. Por el contrario, una dieta bien establecida tiene que ser rica en variedad de alimentos para evitar caer en tentaciones frecuentes como la ingesta de alimentos procesados, altos en grasa o azúcar, refinados, entre otros, que es una de las cosas que a veces, lamentablemente, queremos tener un estilo de vida donde disminuimos rotundamente los carbohidratos o los azúcares, y luego cuando salimos al exterior para una fiesta o una reunión social, nos damos un atracón porque dejamos de comer algo que también es importante en nuestro organismo. En este espacio escucharás a la naturópata Mariela López. Ella nos explicará muy bien cómo sacarle el mayor provecho nutricional y medicinal a nuestros alimentos. Espero te encante tanto como a mí. Hola, soy Mariela López de Vivamos al Natural y hoy quiero hablarles de dietas saludables. Una dieta no tiene por qué estar relacionada a un tiempo, es decir, no se trata de hacerla con una fecha de inicio y fin. Tampoco es exclusiva de suprimir, sustituir o añadir productos y alimentos que nos ayuden a lograr un objetivo. Por el contrario, la dieta, especialmente la dieta saludable, está referida a un hábito alimentario que debe de perdurar en el tiempo y para eso debe de adecuarse a nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de dietas saludables, no importa si eres vegano, si eres vegetariano, omnívoro, fisicoculturista u otro, eso no es importante. Lo que sí es importante es que cumpla con los mínimos requerimientos calóricos y nutricionales que el cuerpo necesita para llevar a cabo todas nuestras actividades y mantener nuestra salud en óptimo estado. Yo siempre recomiendo optar por aquellos alimentos que tengan un mínimo proceso, preferir los naturales, esos que sacamos del árbol o de la tierra. Recordemos que la alimentación no tiene por qué ser aburrida y monótona. Por eso, a quienes les gusta la cocina, deben de aprovechar de mostrar sus habilidades. Y para quienes no, véanlo como una oportunidad de ponerse creativo, no solo para cocinar, sino también para cómo van a presentar esos alimentos. Si quiere comer sabroso y al mismo tiempo sano, haga de su alimento su mejor medicina. Aproveche todo, absolutamente todo lo que está en sus comidas. Por ejemplo, si usted va a hacer un jugo de piña, pues usted simplemente va a utilizar la fruta, es decir, va a tener que quitarle la cáscara, no la bote. Hiérvala con linaza durante media hora y eso es un excelente jugo diurético. Otro caso, el coco. Usted va, compra su coco, le quita también la concha que es tan dura y le queda la parte blanda y tiene el agua. El agua es fabuloso para aumentar sus niveles de electrolitos. Con la carne, usted puede hacer aceite de coco prensado al frío, que es muy bueno, mucho más saludable que otros tipos de aceites vegetales. Lo puede usar tanto en la repostería como en sus comidas para aderezar o para cocinar, por ejemplo, un arroz. Pero cuando uno hace este aceite, por ejemplo, en el caso de que usted haga el aceite, tiene que licuarlo con agua, ¿verdad? Tiene que prensarlo y va a quedar un bagazo, que es el coco. Ponga a secar ese coco, se deshidrata y allí tiene una excelente harina para preparar sus panquecas, sus galletas para sus niños o cualquier otro, alguna otra preparación de repostería. Como usted verá, tiene alimento y tiene medicina, porque el coco, además, para quienes no lo saben, tiene muchas propiedades. La principal es que elimina hongos, bacterias e infecciones del cuerpo. Preferir una dieta flexivegetariana te puede dar todos los aportes nutricionales y no alejarte de algunos sabores y hábitos familiares, especialmente cuando tenemos una familia que no tiene ese estilo vegetariano como nosotros. Entonces, el hecho de ser flexivegetariano te permitirá compartir con ellos sin privarte de algunos alimentos propios de las personas omnívoras, ni pasar el mal rato de que te estén preguntando, te estén insinuando, te estén, insistiendo en que comas cosas que no quieres. Para aquellos que aman la carne roja y les es inevitable dejar de consumirla, conozco muchas personas que son así, deben de estar muy pendientes de la preparación de esta, específicamente cuando la hacen a la parrilla. Tienen que estar muy pendientes de que no se esté sobrecocinando ni tampoco cocinando sobre su misma grasa que ha caído en el carbón y luego sube ese humo. Porque la idea del consumo de la carne roja debe de ser con el mínimo porcentaje de toxicidad. Y por otra parte, los veganos deben de combinar sus alimentos y buscar las opciones que les permita tener todos los macros y los micronutrientes necesarios para su desarrollo diario. Una dieta saludable, como ya les indiqué, debe de perdurar en el tiempo sin que eso signifique privarse de hacer los cambios y ajustes necesarios para comer rico, saludable y sobre todo balanceado. Las frituras, los excesos, los carbohidratos simples, los productos refinados, los asados de carne sobre su propia grasa especialmente y los productos procesados deben de ser los últimos en la lista del mercado. Su consumo solo debe de ser en ocasiones. Como siempre les digo, deben de ser la excepción. Y por último, pero no menos importante, beber agua, porque toda dieta saludable requiere de líquido vital. Así que de ahora en adelante usted piense y planifique su alimentación, investigue las mejores opciones y recuerde, nuestro estilo de vida define quiénes somos. Definitivamente, de nuestra alimentación depende en gran medida nuestra salud. Es por ello que es importante cuidar muy bien lo que ingerimos y evitar los excesos. Recuerda que una dieta variada, rica en nutrientes, es de suma importancia para sentirnos bien con nosotros mismos. Gracias a Mariela López de Vivamos al Natural y a ustedes por su compañía. Los espero muy pronto con otro episodio de Tu Mejor Versión Podcast. Puedes obtener más recursos a través de www.mejorversión.com y recuerda, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Chao, chao, hasta la próxima. Esto fue Tu Mejor Versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversión.com y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales.